Él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. ¿Quién salvará? A nosotros, Jesús, el hijo de David. Mateo comienza su libro con la genealogía de Jesús y ahí se encuentran personajes sorprendentes, pero Dios ve el corazón. Mateo recogía impuestos de su propio pueblo, así que él se identificaba con el poder transformador del perdón de Jesús. Cambió su vida y él lo registró para que pueda cambiar la nuestra también. Mateo 1:1 empieza con el versículo. Esta es la genealogía de Jesús, hijo de David. Mateo decide empezar su libro con la genealogía de Jesús. La palabra genealogía o generación se puede traducir del griego como Génesis. Así que se puede decir que el Nuevo Testamento empieza con un Génesis. El Antiguo Testamento empieza con Génesis hablando acerca de la creación. Pero el Nuevo Testamento empieza con un Génesis, pero hablando acerca del Creador y el que iba a cumplir la redención. Mateo, al empezar su libro, decide enfocarse en la parte humana de Jesucristo, no como Juan, que empieza su libro con la parte espiritual de Jesús. Mateo después dice eventualmente en el primer capítulo acerca de describiendo a Jesús como el hijo de David y también el hijo de Abraham. Así él va explicando toda la genealogía de Jesús, comprobando de que Jesucristo era en realidad el Mesías que se profetizaba en el Génesis y en todo el Antiguo Testamento. ¿Cuál es tu identidad? ¿Qué dice tu identificación personal? Bueno, déjame decirte que Mateo, el escritor de uno de los evangelios, habla acerca de la identidad de Jesús o su identificación mesiánica. Muchos pensaremos, bueno, ¿qué es lo que quiere decir con ello? Bueno, lo único que quiere decir es que comprobar que Jesús era el Mesías. Cuando podemos ver que a través de la mención de Abraham y también del rey David, hace una alusión a que de ahí se desprende o se desprendería el Mesías que era Cristo Jesús. Algunos textos que podemos encontrar para comprobar acerca de la relación de Jesús como el Mesías los podríamos encontrar en los libros de 2 Samuel, en Isaías y en Hechos. Ahí podremos darnos cuenta de la verdadera relación que había del pasado y el presente que era Cristo Jesús a través del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en Cristo Jesús. Bueno, también podemos darnos cuenta acerca de Apocalipsis 22:16, donde nos mencionan otra cosa, que él era la raíz y también era la descendencia o el hijo de David, que está mencionado en Mateo 1:1. Qué interesante, a través de los años, Jesucristo en el pasado y ahora y en el futuro como el Mesías. Entre los antepasados de Jesús encontramos a personajes sorprendentes. No se mencionaban a las mujeres en los árboles genealógicos, sin embargo aquí encontramos a tres. Tamar fue la esposa de uno de los hijos de Judá, quedó viuda y le dio su otro hijo. Volvió a quedar viuda, entonces Judá, como costumbre, era dar su último hijo, él no lo dio como debería y ella quedó sin descendencia. Así que ella decidió disfrazarse de prostituta y se acostó con nadie menos que el mismo Judá. Bueno, Judá, viendo después que ella quedó embarazada, decidió que quería que ella fuera asesinada como según la ley, hasta que ella mostró que el hijo era suyo. Después encontramos a Rahab, la prostituta cananea que ayudó a los espías, y años más tarde encontramos a Ruth. Ella fue moabita, y los moabitas eran un pueblo que procedían de una relación incestuosa entre un Lot ebrio y una de sus hijas. También podemos mencionar al rey David. El rey David cometió errores como mandar a matar a un buen amigo y soldado solo para robarle a su esposa. Humilde y perdonador es Dios. De una manera indirecta, usó a estos personajes para ser parte de su plan de salvación que él tenía para el mundo. Si él puede perdonarnos a nosotros, ¿por qué nosotros no podemos recibir a otros a pesar de sus faltas y limitaciones? En la Biblia se describe vez tras vez el estado de la humanidad como algo terrible. Desde la caída en el Edén hasta los últimos días en Apocalipsis, en la Babilonia. No hay que juzgar estos eventos porque ellos fueron humanos, incluso como nosotros. Cada quien tiene sus errores. La genealogía de Jesús está hecha por gente como tú y yo que ha caído. La genealogía de Jesús está compuesta por diferentes tipos de personas, desde adúlteros, prostitutas, héroes y gentiles. Cada quien fueron personas regulares y pecaminosas, pero lo que todos tuvieron en común es que Dios, aun siendo ellos mal, en lo mal, Dios tomó sus vidas y las transformó para su bien. Hay que recordar que todos los humanos, entre todos, ninguno es perfecto. Dios puede transformar nuestras vidas, aunque siendo malos, nos puede usar para su bien. Si pensáramos en el nacimiento de Jesús, seguramente pensarías en el 25 de diciembre, fecha que la mayoría del mundo celebrarían para ese suceso. Ahora bien, déjame decirte que algunos de los eruditos les han investigado este asunto y se dice que Jesús pudo haber nacido en el otoño del hemisferio norte. Ahora bien, qué interesante saber que los primeros investigadores acerca de esto fueron gente gentil y no netamente judía. Pensamos un poquito en los magos o sabios también llamados. Estos hombres buscaban una verdad presente, una verdad que solamente pudiera llenar sus vidas, y ella se llamaba Cristo Jesús. Dice la Biblia en Jeremías que y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Mateo 2:1 al 14 hace mención de la historia entre los sabios y el rey Herodes. Mientras uno buscaba adorarle, otro buscaba matarle. No es otro más que el rey Herodes. Si el rey Herodes se hubiera dado cuenta que Jesús solamente venía a establecer un reino para salvación en la humanidad, no hubiera tenido problemas para tener el temor de perder el reino político que él había establecido. Ahora bien, ¿cuál es la situación hoy en día? ¿Qué es lo que representa Jesús para nosotros? ¿Una amenaza o presenta salvación? Así como aquellos que se encontraban en la genealogía de Jesús, nosotros también somos pecadores con necesidad de gracia. Los pecadores pueden venir a Cristo, pero no es a través de nuestras propias obras que somos salvos, es a través de la misericordia de Jesús. Así que cuando Satanás nos dice que no podemos esperar recibir la bendición de Dios, digámosle que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores.